Ahora los invito a que juntos levantemos los carteles de Sandra y Rubén y que recordemos en cada reclamo de justicia que no fue un accidente, fue producto de la desidia y el ajuste en educación. Brindemos el mejor homenaje a estos seres únicos que vinieron a escribir en la historia de la educación el camino de la lucha, el amor y la entrega. Les pido a todos que abran sus micrófonos y juntos demos el aplauso que honran la memoria de Sandra y Rubén. Thank you.